Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de sandía y queso ricota. No sé si vosotros seréis muy aficionados a mezclar frutas, fruta fresca, en las ensaladas, pero desde luego, ya lo sabréis, nosotras sí que lo somos, y bueno, en verano todavía más. En invierno pues sí que solemos preparar algunas ensaladas con pera, que las solemos hacer en la plancha, tenemos una receta en la web, con manzana también, pero en verano, pues con el calor y las pocas ganas de cocinar, pues se nos abre la imaginación y le ponemos cualquier tipo de fruta fresca a las ensaladas. Y en este caso os vamos a enseñar una que nos ha gustado muchísimo, que es una ensalada que lleva sandía y queso ricota y otras cosas que ahora veremos. Para nosotras, el sabor es que es como si resumiera perfectamente el verano en un plato. Porque, bueno, hace unas semanas también os enseñamos una receta de ensalada que llevaba melocotón, que también para nosotras es una otra fruta característica de esta época del año. Pero la sandía, a mí personalmente es que me gusta mucho, pero por su gran cantidad de agua os va muy bien tomarla, por ejemplo, si os cuesta beber mucha agua, porque tiene una gran cantidad de agua y nos ayuda a estar hidratados durante el día. Así que os lo recomiendo que la consumáis y sola, digamos, como fruta a media mañana o cuando queráis, pero que también la podemos incluir de una forma así como más original, por ejemplo, en una ensalada. A ver si os gusta la combinación que nosotras os vamos a proponer. Pues bien, antes de entrar a ver la receta, os recuerdo rápidamente, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver todas las recetas que vamos publicando. Ya sabéis que tenéis una receta nueva cada día y aparte, los jueves, cada jueves tenéis en el área privada de suscriptores la planificación semanal para que preparéis la semana siguiente con propuestas de recetas en función de lo que tenemos esa temporada y bueno, la lista de la compra preparada, etcétera. Bueno, supongo que ya lo sabéis, pero si no, al menos echadle un vistazo a tastydetails.com porque os puede interesar y seguro que os ayuda muchísimo a aprender a comer sano, y si ya comíais sano, pues hacerlo de manera más fácil, más llevadera y no gastando tantos recursos y tanto tiempo. Así que vamos a ver cómo preparamos esta sandía. Os diré las cantidades más o menos para dos personas. Y bueno, nosotras hemos usado unos 500 gramos de sandía ya cortada en cubos, de unos 100 gramos de ricota o requesón, de hoja verde como base hemos usado canónigos nosotras, pero podríais usar cualquier tipo de hoja verde, o sea, lechuga, espinacas frescas, lo que tengáis. Los canónigos en este caso iban muy bien. Y si tenéis unas cuantas hojas de rúcula, la combinación queda muy rica. Más o menos unos 100 gramos le hemos puesto. Cebolla, que a nosotras nos gusta ponerla en las ensaladas, pero la cortamos en trocitos muy pequeñitos. Y hemos puesto más o menos unos 40 gramos de cebolla. Hemos puesto un tomate entero, que era bastante grande, que con la sandía se integra muy bien, se combina muy bien y la verdad es que queda muy rico. Y luego, el toque final de esta ensalada es que hemos puesto en una sartén una cucharada de semillas de girasol y una cucharada de semillas de calabaza. Y las hemos mezclado con una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de comino molido, sal y pimienta al gusto y un poquito de aceite de oliva. Y estas semillas, esta mezcla de semillas impregnadas con el aceite y con las especias, lo hemos tostado un poquito en la sartén hasta que queda doradito. Y la verdad es que quedan súper ricas y luego las añadimos por encima de la ensalada y le da un toque muy original y quedan muy buenas. Luego también podéis añadirle un chorrito más de aceite de oliva virgen extra a la ensalada, un poquito más de sal, y si queréis, si os gusta el vinagre, pues podéis añadirle vinagre. Como opción vegana, porque el ricota aquí es un elemento importante en esta ensalada, os diría que probéis de hacer un sustituto vegano del requesón que se hace con tofu. Os dejaré el enlace cuando vayáis a ver la receta completa. Si estáis suscritos podréis acceder con vuestro usuario, podéis ver la receta y os dejaré ahí el enlace para ver esta opción. Pero bueno, creemos que es una opción fácil para estos días de calor, que no apetece mucho cocinar, y lo que siempre os decimos de las ensaladas, que es imprescindible que busquéis continuamente las ensaladas que a vosotros os gustan y vayáis variando. Es la única manera de no cansaros y de no caer siempre en lo mismo. Así que si tenéis alguna propuesta o nos queréis contar cuál es la última receta de ensaladas y un poco diferente que habéis preparado, pues así nos inspiramos unos a otros y lo podéis dejar todo en la web, en la zona de comentarios. Así que eso es todo. Solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí cocinando con nosotras, haciendo que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros al contenido premium de tastydeals.com y gracias a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan un montón a llegar cada día a gente nueva y que nos conozcan más. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!